lo que dejaste sin hacer, lo que tendrías que haber dicho, lo que te dijeron, la ingratitud, la gratitud. ¿Cuándo es lo bueno? Cuando uno está dormido, se va a dormir y le vienen a la cabeza cosas que, bueno, emocionantes y alegres también te quitan el sueño, pero bueno, de una manera distinta, ¿no? Uno se va a dormir contento de saber que tuvo el deber cumplido y que fuiste reconocido y que la gente que amás y que cuidás y que con la que te rodeás se siente querida, amada, cuidada y protegida. Pero cuántas veces, eso pasa poco, ¿no? Por lo general, lo que te ataca durante la noche, a lo que uno le quita el sueño, a uno lo preocupa o lo angustia, son los problemas, precisamente. Y entonces, ahí en ese momento empezás a darte manija y a pensar, y por ahí hasta estabas agotado, querías dormir, sentías que te quedabas dormido, y tácate, es como un rebrote, ¿no? Como que te vuelve a surgir rápidamente cosas que no querés, o empezás a pensar en el problema del impuesto que hay que pagar y no te alcanza la plata, en el colegio de los chicos, en los horarios que tenés que cumplir, en cómo vas a hacer para hacer tres cosas a la vez, o etcétera. Vos sabrás qué es lo que te quita el sueño. Yo no vengo a contarte lo que te quita el sueño, yo vengo a ayudarte para que este ángel en el que vino hoy a nosotros en el día de hoy sea lo que te restaure ese buen sueño y que mientras descansas las cosas se vayan acomodando o vos vayas recibiendo las señales, las prioridades, hacia dónde correr primero, qué camino tengo que agarrar primero. Porque a veces es nada más que una cuestión de desorden emocional, a veces es una cuestión de desinteligencia. A veces es una cuestión de que están las emociones cambiadas y le tengo miedo a situaciones que después me pueden llegar a dar felicidad, plenitud, alegría, fortaleza, buena vibra. Entonces, el miedo viene así, viene con el pensamiento erróneo o acelerado de situaciones que sentimos que no podemos resolver o cómo las vamos a resolver, cómo voy a hacer yo para resolver determinada cosa. Eso es la misión del ángel de los sueños, es que para que tus sueños sean eso, sueños, descanses, proyectes, duermas. Y él, mientras tanto, pone en manos de Dios todo eso que te preocupa. Y muchas veces, vas a ver, no muchas, te aseguro yo que todas las veces que a conciencia, antes de irte a descansar, le pidas al ángel de los sueños que intervenga para que descubras o para que sepas o para que puedas discernir o para que puedas encontrar esa casa que estás buscando, para que puedas vender esa casa que te tiene agobiado, para que se pueda resolver el tema de papeles que tanto te tiene inseguro, para que pueda, o te pasa por la cabeza lo que no hiciste con alguna persona que tenías que haber hecho y te quedas como angustiado. Bueno, le pedís al ángel de los sueños que te ayude a resolverlo, que ponga este tema en manos de Dios y lo haces con serenidad, con fortaleza y con firmeza. Lo repetís tantas veces como sea necesario. Es más, mirá, a veces cuando uno está bloqueado por las emociones, y te lo digo de la experiencia, a veces estás con tantas cosas, con tantas preocupaciones, con tantas angustias, con tantos miedos, te duele todo, te sentís mal, y entonces no te acordás la oración, o la podés armar más o menos, pero te derivás en el problema. Repetí, como les enseñé a quienes hicieron el taller del ángel de los rescate, ángel de los sueños, rescatame. Decía así, ángel de los sueños, rescatame. Ángel de los sueños, rescatame. Y repetilo hasta que te quedas dormido. Respira profundo, soltá y repetí. Si no te lo acordás en ese momento, decí, ángel de los sueños, ven a mí, está bien también. Porque le estás pidiendo ayuda. No hay que complicarse mucho con esto de salir de los conflictos, de salir de los miedos y de salir de las angustias. Es simplemente respirar hondo, ¿sabes? Es simplemente decir eso, ángel de los sueños, ven a mí, o ángel de los sueños, rescátame, Si vos estás queriendo descansar y no podés porque te agolpan los pensamientos de lo que no hiciste, o de lo que hiciste mal, o de lo que te faltó hacer, o de todo, vos ya sabrás de qué. Ángel de los sueños, ven a mí. Ángel de los sueños, rescátame. Yo te aseguro que empezás despacito, es como un mantra. Lo repetís, lo repetís, lo repetís, lo repetís. Y si a eso lo apoyás con unir tus dos manos, como una plegaria, hacia arriba diciéndole, aunque estés acostado, sin levantarte, seguí y repetir, repetir, te estás concentrando y conectando en uno con Dios. Porque ese ángel representa a Dios en la tierra. Él lo envía para ser su representante, para que te escuche y para ser su intercesor. Entonces vas a sentir cómo te vas aliviando, cómo vas pensando en qué lindo es descansar, y dejas de pensar en lo que te preocupa, te abruma o te angustia. A veces uno está atado a si una persona le va a responder un llamado, está atado a si un trabajo va a salir, está atado, ay, tuve la entrevista, necesito tanto este trabajo y tuve la entrevista y no sé si dije todo claro y por ahí hubo algo que dije mal y empezás a repasar y eso te deja sin dormir y te deja agotado y te deja nervioso. Y si estás durante el día y vos me decís, bueno, pues si yo lo hago durante el día y le pido al ángel de los sueños que venga a mí, me voy a polillar en cualquier lugar. Mira, a veces 5 minutitos de sueño son tan fortalecedores. Poder decir, bueno, a ver, me siento y le pido al ángel de los sueños que venga a mí, que me rescate de esto y ponga mi mente en orden. Y no te extrañe que al levantarte al día siguiente de haber hecho esas oraciones o en ese ratito que te pusiste a pedirle al ángel de los sueños, te abras los ojos y digas, claro, esto es lo que tengo que hacer. O recibas ese llamado que estabas esperando. O te llegue un mail donde te hablan de ese tema que estabas esperando. O te des cuenta de que de tal manera vas a poder resolver, haciendo esto, cambiando esto otro, entregando determinada cosa, cambiando una cosa por otra. Muchas veces la solución está delante de los ojos, pero nos bloqueamos, nos angustiamos. Empezamos a pensar, no puedo, no voy a poder, no puedo, no puedo, y no podés. Pero no porque tengas razón, sino porque lo programaste así, tu cerebro recibe el no, no, no, no, no, no, todo el tiempo. No voy a poder, no me voy a poder subir a ese micro para hacer ese viaje, no voy a poder llegar a ese lugar que significa mi libertad, mi alegría, mi esperanza. No voy a poder cambiar de casa, no voy a poder rearmar una pareja, no, no, no, no, no. Bueno, el ángel de los sueños te ayuda a que veas y te des cuenta que los cambios son necesarios y que a veces hay cosas en la vida que van a mejorar. A veces la respuesta no está en cambiar. A veces la respuesta, y muchas veces la respuesta, está en mejorar la calidad o la situación de lo que vos tenés en tu vida. A lo mejor el ángel de los sueños te muestra que estás en el lugar indicado, en ese trabajo indicado, y que no te tenés que salir rajando para irte. A lo mejor el ángel de los sueños te muestra que esa persona a la que estás mirando y estás apuntando te sirvió como para, como puente, y hoy no te da bolilla o está en otro mundo, pero vos saliste de ese estado de freno y de enrosque en el que estabas. Y entonces el ángel de los sueños te mandó esa señal de decirte, bueno, ¿viste cómo apareció esta persona en tu vida que te dio luz, que te dio claridad, que te dio fortaleza? Bueno, a lo mejor era un puente para que salgas a determinado lugar, o para que cierres determinada historia. A lo mejor vos tenías una historia colgada con esa persona, con esa amiga, con esa compañera, con ese compañero, y al aparecer y poder cerrarla de alguna manera, siendo vos el que decide no, quiero que verte nunca más, cerraste ese capítulo. Como a lo mejor decís, bueno, puedo tener una relación desde este lugar. O este trabajo no es el mejor para mí, pero lo bendigo y doy gracias que hoy estoy aquí, para poder hacer una plataforma y para poder salir para el otro lado. O acá me van a reconocer todo eso que yo espero y necesito que reconozcan. El ángel de los sueños te va a despejar la cabeza. ¿Qué pasa cuando uno duerme bien? ¿Qué pasa cuando uno No digo cuando uno cae dormido por las pastillas nada más. Te digo cuando uno duerme, cuando uno descansa, cuando uno se relaja durmiendo y te sentís bien cuando te despertás. Bueno, eso pasa cuando invocas al ángel de los sueños. Te sentís como recién levantado, con posibilidades y esperanzas diferentes. Hoy viene a nosotros este ángel de los sueños para que le pidas, para que le des, para que lo ilumines, para que de alguna manera empieces a decir, a ver si yo puedo dar vueltas esto desde otro lugar, y si yo puedo ser feliz aquí ahora con lo que tengo, y dar gracias a Dios. ¿Saben que muchas veces no damos gracias? No damos gracias y tenemos tanto por qué darlo. Miren, en Ángeles a tu alrededor, el tercer libro que escribí y edité, hay un, en la página 117, hay, bueno, todo el capítulo habla de dar gracias, ¿no? Pero estas palabras de José Luis Martín Descalzo, este sacerdote español que ha iluminado tanto mi vida en muchos casos, ¿no? Dice, gracias Señor por mis brazos perfectos, cuando hay tantos mutilados. Gracias Señor por mis ojos perfectos, cuando hay tantos sin luz. Gracias Señor por mi boca que habla, cuando hay tantas bocas que enmudecen. Gracias Señor por mis manos que trabajan cuando hay tantas que mendigan. Es maravilloso Señor tener un hogar para volver cuando tanta gente no tiene a dónde ir. Es maravilloso, Señor, sonreír, soñar, amar y vivir cuando hay tantos que lloran, tantos que se revuelven en pesadillas, tantos que odian y tantos que han muerto antes de nacer. Es maravilloso, Señor, sobre todo tener poco que pedir y tanto, tanto, tanto que agradecer. José Luis Martín Descalzo. Y cierro el capítulo, y ya que está la voy a leer, con la oración de Amado Padre del Cielo, te pido que me ayudes a revalorizar mi vida, a sentir que fui hecho a tu imagen y semejanza, y que soy merecedor de la alegría, la salud, el amor y la abundancia, también de la prosperidad que existe en tu reino. Gracias por todo lo que me das y por lo que me darás. Los que tienen ángeles a tu alrededor, recuérdenla, está en la página 118. Así que el ángel de los sueños lo que nos trajo fue un mensaje de agradecimiento. En este instante nos dijo, da gracias y vas a ver que empieza a abrirse tu camino. Después te va a dar tus mensajes personales. Ahora sí, colectivamente y juntos, nos dio el de la gracia. Bueno, vamos a los ángeles y a los mensajes. Antes les quiero contar que el sábado 6 de septiembre a las 4 de la tarde tenemos un encuentro potente, luminoso, sanador, protector con los ángeles. Todos los primeros sábados de cada mes yo doy una charla donde te llevas el material, las oraciones y el trabajo que hay que hacer y que vamos a hacer durante el taller por escrito. Y no se asusten cuando digo el trabajo que hay que hacer, porque a veces parece que uno los hace hacer cosas rarísimas. Nada, es sentarse allí, acompañarnos, leer juntos lo que estamos haciendo y aprender pequeñas, cortas, precisas y sencillas oraciones para rescatarnos de situaciones en las que estamos, para pedir por trabajo, para pedir por sanación, para pedir protección, para... Y es más, la más importante, todo lo que uno recibe en esos talleres es la conexión con los ángeles, el sentir la recarga amorosa y energética que te dan los ángeles al estar allí, juntos, trabajando y pidiéndoles como si fueran uno más de nuestra vida. Bueno, nos vamos a los llamados entonces. Nos vamos primero para... Bueno, hoy no nos vamos para Campana, estamos en Montehermoso. Así que nos vamos para Montehermoso, para Flavia. Para ella viene el ángel del crecimiento espiritual. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Mónica, el ángel del perdón. y aquí estoy. Refuerza tu fe. Acepta mi ayuda. Dios está en tu corazón. No tengas miedo. Camina seguro. El puente es firme y yo te sostengo. Para Lucy de Pilar, el ángel de la guarda. Y él te dice, aquí estoy. La protección de Dios está contigo. Suelta tus miedos. Nada te falta. Estás en sus manos. Nos acompañan todos los perros de todo el vecindario porque hay un paseador con perros allí que están todos ladrando juntos. Espero que no moleste el sonido. Ellos están allí haciendo su trabajo. Para Ángeles, el ángel de la abundancia para Angie. Y aquí estoy. Cada día que dejes pasar no vuelve. Ponte de pie, haz una oración y arranca. El camino es largo y abundante. Recórrelo con alegría porque estoy contigo. Silvia de Caseros, el ángel de la paz. Y aquí estoy, seré tu escudo. Puedes hacer frente a esta batalla. Saldrás glorioso porque estoy contigo. María de Ramos, el ángel del perdón. Ay, cómo sale hoy. Aquí estoy. Traigo luz y claridad. Verás cómo todo se pone en orden. Verás el éxito en esta situación. Vívelo con entusiasmo. Para Lidia Polanco, el ángel de los sueños, el que hablamos hoy. Y aquí estoy. Disfruta el momento. Tus proyectos toman forma. En manos de Dios pronto serán una realidad. Anabela de Caseros, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Norma de Belgrano y toda su familia, el ángel de la misericordia. Y aquí estoy. Te aliviano el peso. Apóyate en mí. Todo saldrá bien. Estás en el camino correcto porque yo estoy contigo. Sergio de Palermo, el ángel de la perseverancia. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Hortensia, el ángel de la guarda. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Erika de Parque de los Patricios, que hoy es su cumpleaños. Muy, pero muy feliz cumpleaños, Que tengas un hermoso día, un hermoso cumpleaños y una hermosa vida. Y para vos llega el ángel de la reconciliación. Y aquí estoy. Es claro el camino, no dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Patricia de Almagro, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy, no te desamparo ni de noche ni de día. Estás protegida. Ahora puedes soltarte y correr en libertad. Noemí de Colegiales, el ángel del discernimiento. Y aquí estoy. Estás buscando respuestas. Sigue el camino de la fe. Pide con fuerza que Dios te escucha. Pronto estarás frente a la solución. Daniel de Flores, el ángel de la sabiduría. Y aquí estoy. Encontraste el camino correcto. La luz de Dios te está guiando y yo te acompaño hacia el éxito. Y para todos los que se quedaron con ganas de entrar, de llamar, para todos los que lo van a escuchar grabado después en la página, que es www.cristinadelsolar.com.ar, o en Facebook también lo pueden escuchar, tanto en Cristina del Solar, si sos amigo mío, o en Luz de Ángeles, y si no me pedís serlo, y allí te autorizo. En todos esos lugares puedes escuchar este ángel que va para vos, que por allí no pudiste en el día de hoy. Y viene a nosotros el arcángel Zadkiel. Y él les dice, aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. úsala, vívela. Comienza de nuevo. Es tiempo de crecer. Mira el sol. Ha vuelto a salir una vez más. Yo creo que el tener la posibilidad amorosa de irte a dormir cada noche, juntando tus manos sobre tu pecho, no importa que hagas la lista de lo que quieras pedir, eso lo puedes hacer durante el día. A la noche, ese ratito de espacio con tu ángel de los sueños. Pedile que descienda sobre vos, que tengan buenos sueños tu familia, que en esos sueños pones en sus manos todos los problemas que tuviste, que tenés y que tendrás, y que te ayude a encontrar la respuesta a lo que necesitas. Das gracias y ahí te quedás. Tu sueño, tu forma de descansar va a cambiar radicalmente. No sirve de nada. Y pensá en esto. ¿Te sirve de algo rumiar y rumiar y rumiar y rumiar los nervios, los miedos, las angustias durante la noche o durante el día? No te sirve de nada. Pedirle al ángel de los sueños te va a cambiar totalmente tu vida. Chau. Hasta el jueves, Dios mediante. Muy, pero muy buena vida. Chau. Y el salud crecerá y cualquier